paso el día encerrado en la media, apretado en el zapato. Oh, oh, oh. Voy siempre así, pobre de mí. Allá en la escuela me pisan con fuerza jugando a la rachuela. Me pisan, me explotan jugando a la pelota. Para más datos, mi dueña es loquita y camina todo el rato. Peor estoy yo, pobrecito, mi dueño es no me dio gordito. Y que se llama la mano. Siempre va al aire, saluda, toca todo y se hace la importante. Pero yo creo que el más importante en realidad soy yo. Pues con las manos te digo hasta luego, pero con los pies me voy. Yeah. Canción.